Claro, así se va escuchando mientras. Ya está, ya está. Los motores. Tenemos afinando y preparando el espectáculo. Sí, cierra ahí, por favor. Así no nos molesta los de fuera. Bueno, pues estamos en directo en otra semana. Otra semana más en Espabila, que yo no sé cómo nos renovan el programa. Yo creo que no nos escuchan. No, pero estamos cambiando las cosas. Estamos cambiando poquito a poco las cosas y hemos traído a... O sea, hoy tenemos muchos invitados y cojonudos. O sea, y de momento tenemos a un grupo que os podéis presentar si queréis. Para saludar a quien nos oye. Hola, por aquí. Hola. ¿Se oye bien? Sí, se acerque un poquito más y... Acércate un poquito más, ¿sabes? Hola. Vale. Y ahora mismo les haremos una entrevistica y tendremos un pedazo de semiconcierto en directo. Así que nada, pon la canción de inicio y en cuanto volvamos empezamos con todo esto. Muy bien, pues vamos a por ello. Sleeping in his grave. Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora sí, tenemos el orgullo de presentaros al grupo 42 Gramos. Podéis saludar si queréis. Hola. Muy buenas. Ponme esto no. Ponme algo de fondo. ¿Qué quieres que te ponga de fondo? Ponme pues algo de este pedazo de grupo, ¿o qué? Pues venga, vamos a ponerlo. Si es no, mal. Mal vamos. Hacer la promoción. La promoción. Pues claro. Vamos a poner de aquí de momento y luego vamos a poner una... Bueno, mientras busca... presentaos, ¿cómo os llamáis? ¿Por qué 42 gramos el nombre del grupo? Bueno, primera vez que hola, soy Juanín Fernández. Y bueno, 42 gramos, nos llamamos así porque nosotros definimos a las almas que pesan 21 gramos, según los científicos. Y entonces a las buenas almas le decimos 21 gramos. Tal cual, la de ambas tiene una buena alma y yo también. 21 y 21 son 42. Pues aquí yo creo que os restamos algunas en este programa. Pero bueno, vamos a intentar ser unas buenas almas también aquí. Muy bien. Bueno, ¿y cómo surgió este grupo? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos como grupo? Bueno, pues nos conocemos hace 5 años, que nos conocimos en un concurso de un barrio. Y ahí empezamos a hacer amistad. Él quedó primero en el concurso, yo quedé segunda. ¡Ojo! ¡Top! a raíz de ahí pues nos conocimos. Yo estaba empezando con la música y él pues llevaba toda la vida con esto. Y como tocaba por allí, pues yo iba a hacerle coros, me empezó a enseñar a tocar. Poco a poco yo... empecé a cogerle la marcha y... ¿Y tú para adelante? Hemos tocado en 5 años, hemos tocado en muchísimos sitios ya. Y ya fue en diciembre del año pasado que decidimos en un evento que hubo muy bonito en la bóveda del Alberde, de Mujeres con Voz, que desde aquí quiero mandarle un besazo, sobre todo a una persona que queremos mucho, que es Fran Picón, que te adoramos, Fran, que lo sepas. Y entonces allí decidimos, porque vimos que la fusión entre... Yo soy más blusera, rockera, él es más flamenco. Ah, molando. Pero vimos que la fusión que hacíamos era algo como un bombazo, lo que podía salir de ahí. Y a raíz de ahí ya formamos 42 gramos, empezamos a componer, hemos compuesto 8 temas juntos, que son los que 2 temas que irán en el segundo disco y 6 que van en este, más otros 2 que de Lady Ámbar un tema y de Juanín Fernández otro. Y vemos que la fusión es maravillosa y que funciona. Pues a tope. ¿Y sois los 2 de aquí, de Zaragoza? Sí, somos los 2 de aquí. Los cantautores de aquí, de Aragón. Pero, ¿y os habéis presentado algún concurso además del que en el que os conocisteis, rollo Ámbar Z Music Experience o algo? Mira, así, o Ámbar Z Music, desde que yo, desde el 2015, que ya yo hice mis 2 temas, ya tenía temas, ya empecé a presentar para los 2. Llevamos 4 años presentando temas distintos, porque somos cantautores, luego tenemos muchísimos temas, y ya son 4 años, y este año ya no hemos participado por un poco de... Estábamos en otras cosas. De solidaridad con el resto, por no ganar todo el rato. No, pero no hemos ganado ninguna cosa en concreto. No, más que nada que en el sitio donde nos hemos presentado buscan otro tipo de música. Sí, no, yo conozco algunos de los grupos, que conozco a la cantante de White Coven, que son un grupo de aquí de Zaragoza muy buenos también. Conozco a una de las Lady Bananas, o sea, y sí que son otro rollo, pero sí, Lady Banana, pero mola. Sí, mola. Quería decir que el estilo que nosotros hacemos es una... Ah, por eso quería preguntar yo también. Es algo novedoso porque como es una fusión de todo tipo de músicas, hemos creado un nuevo estilo 42 gramos. Y es que es cierto, cuando nos escuchas, porque un tema con otro no tiene nada que ver. Eso quería preguntaros, digo, yo conozco un grupo que se llama Gogol Bordelo, que son se denomina Gypsy Punk el grupo, pero son cada uno de un sitio y se notan las referencias de cada sitio. O sea, es del mismo rollo todas las canciones, pero se nota que se va más hacia Brasil o hacia China, claro, o tal. Claro. Y aquí, eso quería preguntaros, ¿hay alguna canción que se vaya más al blues o más al flamenco? O ¿tenéis ahí esos cambios en canción y canción? O... Sí, sí. Precisamente tenemos el blues del 42. Nos hemos hecho un blues a nosotros mismos que se llama Golpes. Pero es más, también lleva bolero. Es una canción divina porque es fusión, bolero, uy, flamenco... ¿Esa la tenemos por ahí, Quique? Sí, en el disco está. Digo, ¿esa canción la tenemos por ahí? Dime cuál, que yo te la pongo. Golpes, el blues del 42. Golpes, eso. Sí, yo creo que la podemos conseguir. Vamos a ver si ponemos un poquito... Sí, claro. Sí. Es vamos una fusión muy... La verdad es que es muy... Es diferente. Es romántica, tiene un poco de todo, sí. Hay blues, pues... hay balada, hay flamenquito también, hay rap. ¿En la misma canción? Iba a decir, igual son muchos. No, en la misma canción. Estamos hablando de la misma canción. Sí, es cierto. O sea, pero también tenéis hasta rap en el disco nuevo. Sí. ¿Cómo se llama el disco que habéis sacado o que vais a sacar? No sé, seguramente... Pues no, ya está. Ya hemos hecho una... ¿Una maqueta? 42 sí, gramos. Está, que sí, 42 8, gramos se llama. ¿Tenemos la canción? Sí. Pues ponla un poco, vamos a escuchar un poco... Sí, seguirá hablando un momentico y ya la ponemos a punto. Vale, venga. Yo tenía unas preguntas preparadas, pero se me ha olvidado el papelico donde las tenía. Así que, vaya. También quería preguntaros si os ganáis la vida con esto. O sea, ¿curráis de esto o tenéis un trabajo y esto lo hacéis aparte o...? Pues lamentablemente no podemos vivir de esto aún. Eso, todavía. Todavía. Tenemos que ir haciendo todo tipo de cosas para poder sobrevivir, pero sí que nos encantaría porque es lo que mejor sabemos hacer y estamos luchando para ello. No aspiramos a ser famosos ni ricos ni nada de eso, pero sí al menos poder dedicarnos a lo que nos gusta, que es la música, y poder sobrevivir nada más. Pues a tope. ¿Y no se ha pasado como en las películas y ese más, cuando son jovencicos, dice que la familia dice, ¿cómo te vas a dedicar a la música? Déjate de tontadas y hazte abogado, yo qué sé. O sea, ahí en vuestro círculo no hay problema ninguno, todos os apoyan, ¿o cómo va? No, todos nos apoyan. Todos no. Esto no puede ser. Pues hombre, a ver si a partir de aquí vamos triunfando más. Y ya. Mira, yo a la gente que tiene sus... Porque claro, en la vida tienes tanto amigos como enemigos. No me suena así. Bueno, pues nosotros igual, como todos. Entonces la gente que tiene muchas dudas o que nos critica y esas cosas por C o por A o por B, yo solo le pido, por favor, que escuchara el disco, esta maqueta que hemos hecho casera, que tiene un meritazo enorme... Y que ante la duda, antes de ayer estuvimos en Aragón en abierto, en directo absoluto, presentando el disco, y que vea esa actuación, porque nosotros somos de directo. Entonces, hombre, tenemos claro todo, que somos, todo suele ganar más en directo. Somos directo absoluto y es ahí donde así. Nos crecemos y donde transmitimos lo que queremos. Y luego, es que nos gusta el directo. Nosotros nos gusta. Gusta el escenario y el calor del público. En el momento que nos ponemos en un escenario, ya vamos... Es una bomba, lo que podemos ofrecer es una bomba. Pues oye, de aquí a triunfar. ¿Cómo va esa canción? Pues en un mismito. Bueno, pues sí que tenemos problemas técnicos por sí, ahí, ¿no? Sí, estamos teniendo un problema con uno de los reproductores, pero ahora mismo... Ya sabes, virus. Virus, aquí hay que poner aquí cosas... Aquí hay que poner cosas en orden, porque esto no puede ser. Bueno, pues ya os digo, yo tenía unas preguntas, pero es que se me ha olvidado el papelico. Y ahora mismo no me acuerdo. Si queréis comentar algo en concreto, bueno, próximas actuaciones, que narices, o sea... Bueno, yo tengo que decir que soy Lady Ámbar y él es Juanín Fernández. Yo soy Paya, él es gitano. Entonces, estamos consiguiendo... Fusión a tope. Una fusión... pues como única, de alguna manera, por decirlo, porque en el panorama actual musical, yo te aseguro que no existe una pareja de cantautores los dos, que interpreten los dos con guitarras y voces los temas que se ofrecen, y que sea paya y gitano. No existe. Y luego encima, si hablamos de calidad de temazos, te aseguro que somos, lo que queremos es eso, demostrar al mundo que somos únicos, que no nos parecemos a nadie ni queremos, que somos 42 gramos y eso es lo que queremos llevar por el mundo, que la fusión del mundo gitano y payo es posible y sale esto que estáis oyendo ahora o lo que a continuación haremos en directo, que es a lo que hemos venido. Pues de momento vamos a poner esta canción y en cuanto vuelvan nos ponemos en directo con 42 gramos. Dale caña, Quique. Pero he aprendido una cosa, que los golpes me hacen fuerte, me sirven de referente. Golpes, nos encantan los golpes, y estoy llena de marcas que tapar mis heridas. Golpes tan llenos de ilusión, que a pesar de lo que digan, somos ya 42. Bueno, ya hemos escuchado un pequeño fragmento de nuestros invitados y tenemos que preguntar tres cosas clave, que son próximos conciertos que tengáis, donde os pueden ver en directo en vuestro máximo esplendor. Si tenéis alguna movida para Pilares o... Pues ahora como hemos estado como muy centrados en esto del disco, pero sí que es cierto que en septiembre hay unas cuantas cosillas, pero no están cerradas. Entonces la información, cuando esté cerrada, se mete a nuestra página web, que es www.42gramos.com, y ahí meteremos todos los conciertos, que por ejemplo, lo que está cerrado es el 13 de septiembre en Zuera, en las Fiestas del Cristo, inauguramos en la Plaza España, damos un conciertazo el viernes 13 de septiembre allí en Zuera. Y luego, este fin de semana, por ejemplo, estamos en Montón de Giloca, que es un fin de semana literario, y ahí con Blanca Langa nos ha invitado a hacer un pequeño conciertillo allí también, a hacer algo muy bonito. Fantástico. Y bueno, yo creo que ya más o menos lo he dicho. Y además de la página web, ¿tenéis Facebook, Instagram, alguna red social más? Sí, tenemos Instagram y tenemos Facebook, entonces nos pueden buscar por allí. Por ejemplo, si nos quieren comprar el disco, pues se pueden poner en contacto por Instagram o por Facebook, en privado, por el privado, y vamos, les atenderemos encantados de la vida. Pues a tope. Sí, luego en las redes pondremos también... Sí, nosotros pondremos también el enlace a vuestra página web y demás, sí, para daros cierta promoción también. Muy bien. Y nada, yo voy a salir de la sala para que toquéis aquí a gusto. Es que es un sitio pequeñito. Los que hayáis estado aquí ya conocéis cómo es el sitio. Y nada, os voy a dejar con 42 gramos en directo. ¿Con qué canción? ¿Cómo se llama? Hoy voy a ganar. Hoy voy a ganar. Así que en nada los tenéis. Dale, trocito de canciones para ti, con estas notas que he compuesto expresamente solamente para ti. Quiero decirte de la forma más hermosa que yo sé mejor hacer, que te quiero. Ya sabes que me cuesta mucho admitir algunas cosas, porque yo soy muy cabezudo y contigo me estoy derrumbando. Que estás metido tan adentro que lo intento y no puedo sacarte de mí. Te extraño tanto a ti. Thank you. Recuerdo todas las canciones que a tu lado de la mano escuché. Y esos abrazos que me dabas tan perfectos y que necesito. Cuando tus manos acariciaban mi cuerpo y decían te quiero de verdad. Esto ha sido 42 gramos. Voy a ganar. Yo creo que suenan cojonudos. Es más, si puedo, iré afuera a veros. Y espero que nos vayáis avisando de próximos conciertos. Vale, y chico, novedades. Nosotros los sacaremos igualmente por las redes sociales. Vale. Si nos avisáis. Genial, y los tendremos al día. Muchas gracias. Y a ver si volvemos pronto. Pues muchísimas un gracias placer a vosotros por venir, por darnos este concierto en directo. Y nada, pues eso, esperamos que volváis también pronto con cosas nuevas, frescas y más fusión. Venga. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a Radio Topo. Eso. No, al Michael no. Al Michael no. Wow. Gracias. Hoy es todo el cielo, una gran pantalla, miles de aeronaves sobre tu morada, rayando, continuamente rayando. Estelas con nudos, estelas cortadas, estelas que crecen en formas muy raras, cubriendo ante tus ojos, cubriendo. ¿Dónde está la gente que no dice nada? ¿Dónde va el camino de la humanidad? Flota la anestesia generalizada. Si esto no te alarma, dime qué. Contaban, hoy el clima puede ser modelado a la carta, al capricho de qué carta. Nubes de aerosoles y ondas irradiadas que agitan frecuencias como las cuerdas del arpa de una diabólica danza. ¿Dónde está la gente que no dice nada? ¿Dónde va el camino de la humanidad? Flota la anestesia generalizada. Si esto no te alarma, dime qué lo hará. Basta ya, por favor, de respirar nanoengendros y de violar al planeta y de jugar a ser Dios. Basta ya, por amor. Basta. Una gran pantalla. Bueno, debido a que nos hemos quedado con ganas y que nos han llegado cientos de mensajes en apoyo de 42 gramos, van a cantar alguna cancioncica más en directo. Así que vamos a darles caña. Vamos a avisarles, que creo que nos están enterando. Y vamos a dar tope. Bueno, podéis seguir con el concierto. Thank you. detrás del silencio, el silencio nos dice. Bueno, pues aquí hemos tenido absoluta, porque es lo más bonito de la canción. Otra canción más de 42 gramos, una canción preciosa. Y bueno, vamos a continuar de momento con lo con el plan. Pero si me comentan por aquí que si quieren tocar otra más, sino que toquen luego otra más. ¿Pasa un ratico? Oh, ¿sí? Bueno, pues aquí estamos debatiendo a ver cómo... ¿Cómo se hace? De fondo suena otra, nuestro público nos dice que quieren otra más, así que venga, ¿por qué no? Vamos a darle caña, vamos a darle a los motores y que toquen otra más. O sea que todos los micros para ellos y adelante otra vez con 42 gramos. Venga, ¿ya? ¿Diferente o cuál? Un, dos, tres, diferente. tarde, también de madrugada. Tú eres diferente cuando me destapas, y es el mejor regalo que la vida me ofrece. Y cuando nos amamos, todo es diferente. Diferente. Los años van pasando y eres diferente. Te miras al espejo y te ves diferente. En cambio, si me miras, todo es diferente. Tan diferente, tan diferente, diferente, diferente. Tú eres tan diferente, tan diferente, diferente, diferente. Tú eres tan diferente, tan diferente, diferente. Bueno, bueno, bueno, esto ha sido 42 gramos. Ahora estoy viendo cómo se chocan la mano. Son una auténtica maravilla, tengo que decirlo en absoluto. Yo he estado escuchando antes, fuera de micros, a este pedazo de grupo y la verdad es que son una maravilla. Son brutales. ¿Qué deciros? 42 gramos, luego lo subiremos en la página web cuando subamos el podcast. Pondremos cómo encontrarlos en redes sociales, cómo acceder a ellos, próximos conciertos, con fechas confirmadas, el link para poder encontrar el disco, discazo por cierto, en el que, como nos han comentado antes, era una maqueta que la grabaron de manera bastante casera, pero que, como hemos podido escuchar antes con Golpes, el blues del 42 se escucha como una auténtica maravilla. Además hay una canción en directo, o sea que tenéis un disco completísimo. Lo dicho, 42 gramos, un grupazo de éxito. Ahora vamos a poner otra canción completamente distinta para dar paso a una persona que nos va a hablar de un tema ultra, ultra interesante, más que maravilloso para los tiempos que corren ahora, sobre todo en según qué, en qué ámbitos. Así que vamos a escuchar Michael Jackson, Heal the World. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. Brighter than tomorrow, and it

si quieres te pones y si no, no. O sea, claro. Bueno, en fin, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta para tratar un tema algo más serio y tristemente más triste. Valga la redundancia. Pero tenemos aquí al experto Mario Brasero Picazo. Que, hola, buenas noches. Que bueno, o sea, realmente ese es un nombre en homenaje, ¿no? Sí, es un homenaje es Mariano Medina, que era un hombre del tiempo de cuando yo era pequeño. Otro a Roberto Brasero y otro a Picazo, porque son unos grandes comunicadores del clima, que es el tema que vamos a tocar hoy. Concretamente, la manipulación del clima y geoingeniería. Pues ilústranos, maestro Mario. Bueno, si acudimos a Google... Bueno, también, un momento, tenemos a otra persona aquí al lado que, por si de repente escucháis una voz y dice, ¿quién cojones es este? Tenemos aquí a Silvio Danieletto, que ha venido expresamente desde Italia para hablar en este programa, ¿verdad? Hola, buenos a todos. Sí, sí. Así que, bueno, ahora sí que ya no te interrumpo con esto. Bueno, pues volviendo al tema, iniciándolo, la definición de la geoingeniería o la ingeniería del clima es una propuesta que surge, según Google, de las teorías científicas que abordan el problema del cambio climático, formulando técnicas especialmente desarrolladas para influir en el clima terrestre y estipulando como su propósito combatir el calentamiento global. Wikipedia. Hombre, mejor fuente de información imposible. Aquí somos fan de la Wikipedia, ¿sí o no? Luego tenemos The Royal Society, que también le... The Royal Society. Manipulación intencional a gran escala del clima planetario para contrarrestar el calentamiento global. Bueno. Estas son las definiciones de lo que es geoingeniería, que igual hay gente que no ha oído hablar de ello todavía. Yo, por ejemplo. Bueno, dentro de los métodos que la geoingeniería quiere introducir en el planeta Tierra, hay dos métodos. Uno se llama gestión de radiación solar, con las siglas GRS en inglés, y otro, un segundo, sería la reducción de dióxido de carbono, pues por métodos diferentes. La gestión de radiación solar implica lo que se llamaría un aumento del albedo, la reflexión que hace del calor las nubes. Y entonces, las técnicas que quieren emplear para esto, técnicamente le llaman sembrado de nubes. Es un eufemismo porque las nubes en cuestión están compuestas pues de nanopartículas metálicas. Eso te iba a decir, digo, porque sí. Eso de sembrado de nubes suena a que ponen semillicas ahí por el campo y por la mañanica hacen... Sí. Y te salen nubecicas de la tierra, así plop, plop, plop, plop. O sea, que estaría guay. Bueno, los geysers son todo mentira. O sea, ahí plantan las nubes y de ahí hacen... En verdad son campos de nube. Eso es así. Bueno, pues en este caso el sembrado de nubes dentro de la geoingeniería, todo esto lo podéis consultar, si el que esté interesado. Pues se hace no desde la Tierra, como dice nuestro amigo, sino desde aviones. Y incluso hay una propuesta de enfriamiento que mantienen los científicos. ¿Pero y para qué sirve esto que hacen de sembrar nubes? O sea, ¿qué hacen con ellos? ¿Bueno, es malo? ¿Qué? Hombre, rociar nanopartículas de aluminio encapsuladas en polímeros, en plástico, Eso no suena bien. No suena nada bien, no suena nada bien. ¿Y eso los hacen con los avioncicos? Pues sí, sí, avioncicos. Los aviones, qué cabrones, los aviones, qué cabrones. Esto no puede ser. Hay que ser en muy fin. Hater de los... Bueno, entonces, me voy a comprar un rifle de esos gordos de los videojuegos y cuando vea un avioncico por la mañana voy a decir ¡BIM! ¡Taponazo! Y lo voy a echar para abajo. ¿Que igual jode una parte con la explosión? Puede ser. Puede ser. Pero oye, ¿y lo que te estás ahorrando? No me siembre nubes, que le meto un taponazo, ya te digo. Bueno, en este caso el taponazo, si la gente empieza a ser consciente de esto que está ocurriendo... El taponazo quizás sea dejar de financiarlo, porque todo esto, no nos equivoquemos, lo estamos pagando entre todo. Y entre todos, perdón. Y no es para nada barato. No ya en... Muy barato ni económicamente, y supongo que eso para lo que... Ambientalmente... O sea, para el Amazonas, que está ahora muy de moda, sí. Igual no le va guay. Pues para nada, para nada. Para nada, dado que el aluminio, y más envuelto en plástico, es un gran acelerante del fuego. De ahí que ahora los incendios, pues claro, no van en una dirección, van en todas las direcciones. Es una especie de desastre y de bomba de calor. Pero es que todo esto suena a malo de James Bond. O sea, malo de James Bond, si estamos hablando de... No, hombre, ¿me quieres decir que esto no suena a que un malo de James Bond diga y ahora voy a lanzar aviones y voy a echar de todo? O sea, que no es tan ficción como lo plantean. No es una ficción cualquiera que observe el cielo verá un día que no ve absolutamente ninguna fumigación y está el cielo... relativamente limpio, porque es que ahora además tampoco se llega a ver el cielo como se veía antiguamente hace 30 años. Y lo que hablábamos hace un momento, que yo me acuerdo de crío, mi abuela me decía después de comer a las 3, vaya, decía, a dormir la siesta, y cuando baje el sol, salís, que eran las 5 o las 6, no que baje el sol, pero bajaba la temperatura. Sí. Y ahora, a las 2, 3, que vuelvo yo a casa de currar, hace un poquito de aire... Y a las 6 mete una torrija que te cagas. O sea, ha cambiado totalmente. Completamente, completamente. Y eso estando en Zaragoza. No me quiero imaginar, bájate a la playa. O sea... La gente no es consciente de los años ya que se viene ejerciendo la geoingeniería por todo el planeta. Hay que tener en cuenta que ya Estados Unidos en los años 60 en Vietnam... ya organizó lo que se llamó la Operación Popeye, muy cachondos ellos con el nombre, y... El pollo Popeye es la polla. Consiguieron que el paso de Ho Chi Minh, que era por donde se abastecían de Ho Chi Minh. Millones de personas, quedase hecho un lodazal y hubo cientos de miles de muertos de hambre. No, pero luego sacas ahí cuatro imágenes de chiquillos saltando en el barro. Y eso queda muy bonito para la tele. Sí, sí, queda precioso. Hombre, queda precioso. ¿Dónde quedarían los niños saltando en el lodazal de Ho Chi Minh si no los trabajamos en la tele? Bueno. ¿Eh? El pequeño Abinet. Hablando que se muere de hambre. Esto, ya que estamos hablando de Vietnam también, de la misma banda, y eso, fueron muy cachondos también con el agente naranja. Muy bonito. Desarrollo de. Ese es el del butano, ¿no? Científicos. Sí. ¿Tigo? El del butano. En fin. Dentro de lo que son los programas que se desarrollan de geoingeniería, hay que tener en cuenta que hay otro componente, que es el de las ondas de baja frecuencia, popularmente conocido entre la gente como HARP, con mayúsculas HARP, son campos de antenas de baja frecuencia derivados de una patente de Nikola Tesla ya de los años 30 del siglo pasado, el famoso rayo de la muerte en su momento. Pues todo eso los científicos lo han reciclado y han hecho unos bonitos campos de antenas de baja frecuencia que son capaces de calentar la ionosfera a miles de grados. En fin, una es cosa como el microondas. Impresionante. De... Rollo microondas. Te vas ahí con una tartera de sardel bonaria de macarrones. Sí. Y te vas merendado, ¿eh? Efectivamente. Claro, lo que realmente... pasa es que la tartera... Claro, en este la ajustas es así tres... España, es, le haces tres agujericos, te pones al lado y en 10 minutos tiene los macarrones preparados. Realmente suena como si fuera la Estrella de la Muerte, sí, un microondas, sí, gigante. Sí, sí. Y de repente te suena... ¡Ting! Claro. Y bueno, pues ya está. Y peta un me planeta. Voy de aquí. O sea, me va a explotar una... Me han explotado 4 neuronas. Voy a estar aquí al lado. Me sangra el oído, pero bueno... Pero tengo unos macarrones... Sí. Tengo unos macarrones calenticos preciosos. Y me ha hecho me ha fundido el queso por encima, que no veas. Sí, depilado. Crujiente y todo. Pues efectivamente, oye, se calientan los macarrones, se calienta la ionosfera y se calienta todo. Y se deshiela el Ártico, se deshiela el Antártico. En fin. Ahí sí que estamos jodidos. Ahora con los terraplanistas que dicen que ahí es donde hace Chepren, nos esbarraremos, ¿eh? O sea, si se pelan, hace todo y esbarra por el fondo. Esto no puede ser. Y con, ya te digo, ahora está muy de moda el Amazonas. ¿Qué opinas tú de eso que ha pasado? Yo tengo últimas noticias que luego os comentaré, maravillosas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el Amazonas hay 2000 y pico fuegos, pero en el centro de África hay bastantes más que no se dice. En Siberia, bueno, ha habido un... En fin, ha sido tremendo. Y en Alaska y por ahí, exactamente lo mismo. O sea, se ha quemado más este año que la geoingeniería tiene bastante que ver con todo esto. Hay que tener en cuenta que bosques que han estado, por ejemplo, en Siberia miles de años sin incendios o con incendios parciales, sin... ahora arden como por miles y miles de hectáreas. Realmente se nos está yendo de las manos y precisamente creo que el tema de la geoingeniería hay que ponerlo encima de la mesa. Eso te iba a decir, digo, todo va a nacer ahí, a la geoingeniería, ¿no? O sea, eso que dicen ahora los veganos de... No, es que coméis mucha carne, eso quema el Amazonas. O sea, bueno, los balones fuera y tener a la gente dividida y confundida en muchos... No digo porque el comer vegano esté confundido, ¿eh? Digo comer veganos es genial. En fin, mi respeto a los veganos, pero vamos, desde luego, si seguimos así... no muchos años no habrá ni veganos ni no veganos. Ni inviernos. Así que preferiblemente este es un tema, el de la geoingeniería, para ponerse de acuerdo toda la gente, sea de derecha, sea de izquierda, sea vegano. Hombre, sea, este vegano está siendo Hugo. Masculino, femenino, en fin. Es un tema que nos afecta a todos. Todo lo que echan en la atmósfera para manipular el clima, evidentemente, se deposita luego en el suelo. Se deposita en los bosques, se deposita en el agua, lo que están fumigando por los mares está... ¿Con los avioncicos también? Sí, con los avioncicos, evidentemente. Está dejando el plancton al no pasar la luz del sol directamente por el agua y reducirlo, pues está... Es una catástrofe en bucle. Si no se para la geoingeniería, ya estamos jodidos, pero si no se para, estamos muy, muy jodidos. Y siento decir estas noticias, pero es lo que hay, desgraciadamente. Y de noticias bueno, vamos a hablar ahora. Yo te voy a interrumpir con las últimas noticias que me han llegado sobre el tema del Amazonas. Y es que el colectivo vegano inunda las redes acusando a las industrias cárnicas y todos aquellos que asesinan criaturicas para su nutrición y alimentación. Es más, han organizado un tapeo solidario con tostadicas de tofu y seitán a 5 euros para evitar la quema del Amazonas. Los animalistas en coalición con estos aseguran que la culpa la tienen los taurinos, usando hebras y de Protium Altissimum para hacer los trajes de luces, a lo que el cordobés y Padilla dicen que ellos cuidan del Amazonas de lujo hasta que tienen que darles de comer a los toros, pero que hasta ese momento tiene una vida envidiable que ya querrían otras selvas, vamos. Por otro lado, el colectivo feminista acusa a los machistas y a sus calentones. Aseguran que los piropos que sueltan son más nocivos para la capa de ozono que los pedos de las vacas. Por lo que piden que en protesta no se amamante a los hijos varones, porque lo consideran explotación de la mujer. En su defensa, los machistas solo han sabido responder con la siguiente declaración. Ni machismo ni feminismo. Igualdad. En fin. En otra batalla abierta, vemos cómo las industrias farmacéuticas acusan a la homeopatía de no hacer nada en contra de este problema, a lo que ha respondido que evidentemente la homeopatía no hace nada y pide que por ello les dejen tranquilos y que no se metan con ellos. Y entrando en política, Trump planea mover poco a poco el muro hasta que los mexicanos terminen dentro del incendio. Y nuestro expresidente, Rajoy, un grande de España aquí, ha lanzado las siguientes declaraciones. It's very difficult todo esto. Yo haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Porque una cosa es ser solidario y otra cosa es serlo a cambio de nada. Fin de la cita. Por otro lado, la ONCE dice que ellos no han visto nada. Y desde Notre Dame insisten en que luego no es para tanto. Además, asociaciones de padres optan por ir de excursión a comerse unos chorizos parrilleros, ahí en las brasicas, aprovechando el fuego, y que luego jueguen los chiquillos a una guerra de agua con pistolas y globos, que algo hará. Volviendo a la política nacional, PSOE propone una colaboración para parar la quema del Amazonas, a lo que Unidas Podemos declara que si no tienen una coalición para salvar la Amazonas, ellos no mueven un dedo. Ciudadanos ha salido tras las banderas LGTB, la de Brasil, España y ramas de árboles para demostrar su apoyo. Al llamar a Albert Rivera nos contestó lo siguiente. Creemos que fue un fallo de la conexión. Y desde el Partido Popular, Pablo Casado ha creado un programa de medidas asegurando que en su paso por la Rey Juan Carlos se sacó el máster de energías renovables y protección medioambiental. Pero Vox insta a Brasil para que pague la salvación del Amazonas de su propio bolsillo y deje de pedir ayuda. Cosa que los de Sentinel del Norte ha aceptado y están de acuerdo. E insisten en que cada uno defienda lo suyo y se coma a los demás. Y esto han sido las noticias de última hora con respecto al tema del Amazonas. Así que si tenemos algo fresquito nuevo, ya lo iremos emitiendo. Así que sigue contándonos. Muy bien, bueno. ¿Cómo va el tema de la geoingeniería? Bueno, os voy a dar algún dato más. Para la gestión de radiación solar que hemos hablado, el aumento del albedo, que se llama, es la reflexión en las nubes, con ese sembrado de nubes. Los sembrados de nubes básicamente contemplan ellos, los científicos estos, dos productos, ¿a cuál más interesante? Por un lado, la introducción de compuestos sulfúricos, concretamente anhídrido sulfúrico SO3. ¿Eh? Ahí lo dejo. Venga, rebátemelo. Es lo que proponen. Vamos, no me lo estoy inventando. No sé si entrar en las repercusiones que eso tiene. Pues cualquiera que tenga dos. Yo creo que vamos a hacer un pequeño parón frente, con una canción. Sí. Y luego nos metemos un poquito a fondo con algún tema. O nos sigues contando. Sí, bueno, simplemente cosa. Está, digamos, lo del ácido sulfúrico, digamos. Y luego, por otro lado, está la alumina. Sales de aluminio. Que bueno, pues en fin. Luego. Pues sí, vamos a hacer un pequeño parón. Vamos a poner una canción de fondo. ¿Qué? ¿Qué nos pones? Pues la. Yo creo que podemos dedicarle la de qué tío. ¿Sí? A este gobierno maravilloso mundial. Me parece bien. Pues porque vamos a poner. Va muy con ellos ahora mismo. ¿Qué tío? Bueno, la canción se llama Me subí a la reja. Sí, bueno. Pero así se le conoce como qué tío, vaya. Vaya mejor... pelotas. Iba a decir, vaya, vamos a escucharlo. Sí, dale, dale caña. Le damos, ¿no? Y en dos minutitos estamos de vuelta. Perfecto, pues a tope. Macetas no me dejan ver. ¿Qué coño macetas si son mis pelotas? Ay, madre del alma, que me... limpio usted y que velada y sobrecogida al ver las pelotas del muchacho aquel. ¡Qué tío! ¡Vaya pelota! Si parecen angelotes de esos que hinchan los carrillos en los cuadros de Murillo. ¡Qué tío! ¡Vaya pelota! Y eso que lleva en el medio más que pop, ya es un martillo. Subí a la reja con la polla tiesa y le dije, niña, ¿me la quieres ver? Con mucho gusto se la vería, pero estas macetas no me dejan ver. ¿Qué coño macetas si son mis pelotas? Ay, madre del alma, ¿qué me dice usted? Y qué velada y sobrecogida al ver las pelotas del mundo. Bueno. Pues acabamos de escuchar este pedazo de canción que es maravilloso. O sea, no puede haber una canción mejor para renombrar a nuestro querido gobierno y probablemente a muchos de los gobiernos. No, al gobierno mundial. Porque tienen unas pelotas como el caballo espartero, los cabrones. Exactamente. Es que me ha parecido idónea. No, la verdad es que... Y bueno, tenemos ahora a nuestro experto un momento fuera de juego. Que ahora enseguida vuelve. Es que hay que recargar. Ya tenemos aquí al maestro Brasero Picazo. Y hemos estado hablando qué tema tratar más a fondo ahora en la radio, porque igual vuelves más días, ¿o qué? Y nos cuentas mejor. Sí, es un tema muy complejo. Las agendas que se esconden detrás de todo esto, digo se esconden porque oficialmente es... digamos, todo lo que se llama el sembrado de nubes y todo esto, nos dicen por la televisión que es vapor de agua, evidentemente nos toman por, en fin, no sé, tontos. Por idiotas, tontos, sí, sí. O eso. Entonces, el día 18 de agosto pasado, en el Canal del Tiempo, nuestro querido meteorólogo Mario Picazo salió... digamos apostando claramente por la geoingeniería que no existe, que hasta este momento es algo que como que igual si acaso lo ponemos, pero que no hemos hecho nada hasta ahora, vamos. O sea, ya me explico. ¿Vapor de agua? Puede. ¿Geoingeniería? Sí. Para nada. O sea... Pues eso, si veis el vídeo de los... pondrá eso como una solución, un mitigamiento para poder... efectivamente, seguir consumiendo petróleo, que es de lo que se trata también. El chapapote. Y una especie de salida hacia adelante, una gran mentira, porque la geoingeniería se viene aplicando en el planeta desde... Se empezó ya en los años 20 del siglo pasado. Ya se empezaron a enredar, sobre todo con yoduro de plata. En fin, en los años... 50 ya se conducían y separaban los huracanes. Hay un proyecto que se hizo en Estados Unidos con eso. Hay un documental muy interesante de la Disney del año 59, que lo podéis buscar. ¿De Disney? Sí, de Disney, de Disney. Curioso. Bueno, salen ahí una especie de científicos de mono un poco extraños en un espacio. Y ahí explican ya en el año 59 las técnicas para, evidentemente, conducir un huracán. En este caso desviándolo de Estados Unidos, no dejándolo entrar, ni siquiera proyectándoselo a otros países, como así me temo que ha ocurrido en algunas ocasiones. Estamos hablando de armas climáticas. Cualquiera que observe un poco el tamaño del granizo, en fin, las trombas de agua. El granizo, ojo, que aquí, aquí al lado, en Madrid, cayeron el otro día como cabezar de chiquillos, ¿eh? El tamaño, o sea, es sobrepedido, se puede hacer... Que eso le cae a un camión blindado y le abre las puertas. Efectivamente. De Sor de Prosegur. El mes pasado en Estados Unidos se murieron cerca de 11.000 aves golpeadas por trozos de granizo, pues del tamaño, os podéis imaginar. Lapidadas. Sí. Bueno... Y elipidadas. Dentro de la geoingeniería, estos se llaman procesos de nucleización. Se utilizan tanto para hacer granizo como para hacer nieve o directamente que se quede helado, vamos, hasta el apuntador. Bueno, pues nada, aquí. Es que estoy haciendo unas señas que y se ha quedado todo el mundo. Canción, se ha quedado todo el mundo ahí. mirándome hacer el imbécil con las manos. En fin. Pero bueno, ya está, ya hemos vuelto a la normalidad. Bueno, sigue contándonos eso que hemos hablado de las marcas de los aviones. Que sí, siempre, me han preguntado los compañeros. Hemos dicho cuando anda, fumigan, mira, pasa unos aviones. Cuando fumigan con los aviones, el sembrado de nubes que estamos hablando. Sucede pues que si la gente que se fija y eso, hay diferentes formas de desarrollo de cómo se va expandiendo el vapor ese de agua que nos dicen los meteorólogos estos de la televisión, ¿eh? Entonces las diferentes formas están pues relacionadas con la composición de la propia fumigación. Y luego también interviene lo que sería, pues lo que hemos hablado de las ondas de baja frecuencia. Entonces, puede haber lo que le llaman la raspa de gato, que son... ¡Qué buen grupo! ¡Sí, señor! ¡Hombre! Que sí, nube, pero... Raspa de gato. Las han introducido en la ONU. Las nuevas nubes, del sembrado de nubes, les han puesto nombre. Claro, raspa de gato, raspa de gato. Ven a bailar con raspa de gato. Hombre, eso lo escuchaba yo de chiquillo. En fin, básicamente todo esto forma parte de lo que hemos hablado de la gestión de radiación solar. Nos tienen que gestionar la radiación del sol para, pues, en fin. Todo esto sin consultarnos, evidentemente. En fin, yo estoy bastante mosqueado con esto. Y la gente, conforme se vaya siendo consciente y se vaya dando cuenta de lo que nos está sucediendo... pues creo que también se va a enfadar bastante. Bueno, pues si quieres, podemos dejarlo aquí y otro día, bueno, que vuelvas, lo profundizamos en algún tema, sí, o lo que sea. Sí, es un tema muy amplio, es un tema muy espeso. La gente habitualmente no quiere hablar de esto ni que le comentes, pues porque no es un tema agradable que te estén fumigando como si fueras una puñetera cucaracha. Con tu dinero, sin tu permiso. ¿Y alguna vez, en fin, has hecho exposición de fotos, ¿no? De las fumigaciones, sí, estas que, bueno, estamos hablando, ¿no? ¿Hay alguna cerca dentro de poco? Bueno, de momento no tenemos ninguna programada, pero bueno, cualquiera que quiera informarse, hay una página web muy importante, digamos, la más completa a nivel de información. Es de Estados Unidos y es geoengineeringwatch.org. Lo voy a deletrear por si alguien quiere apuntárselo. Es G-E-O Geoengineering Watch. Geoengineering Watch. Geoingeniería en inglés y Watch creo que es reloj. Sí, Watch, tal cual lo has dicho, puede ser reloj o ver. O ver, bueno. O sea, pues pero eso es, ya veis que soy de tenemos de, aquí de al francés, que no soy de inglés. Pero tenemos bueno, aquí al punto americano. .org. ¿Americano? ¿Eso qué es? USA, viva. Genio Engineering Watch. Pues realmente se puede referir a ver o a reloj. Depende cómo esté escrito. No he podido escuchar cómo... No has querido, perro. Estaba aquí haciendo cositas para que esto suene de maravilla. Deletréame si no la última palabra y te digo. ¿Quieres que lo deletree otra vez? Deletrea el watch ese. Ah, es geoengineering, en inglés, watch, todo junto. Y geoengineering lleva dos S en la N, Sí, pero la última palabra, el watch... .org, sí, watch. W-A-C-H. Entonces, reloj. Vale, reloj. Reloj, bueno. Y luego hay un par de páginas también españolas. Una es Guardacielos, que es la asociación pionera que empezó a denunciarlo aquí, en la zona de Zamora. Hay un documento del Nodo muy interesante de esa época, y ahí sale el avión meteorológico, y hay documentos abiertos además que se pueden consultar, donde el gobierno español dio permiso ya para que se hicieran esas pruebas climáticas a base de rociar productos todo esto químicos. En Guardacielos. Guardacielos.com. No, guardacielos.com. Creo que se nos está subiendo un poco el agua mineral. Bueno, hay otra página también que es Anecil. Pero eso suena a medicamento. Sí, Asociación Nacional de Cielos Limpios, Anecil. Igual es un poco medicamento. Sí. Yo creo que es medicamento. Eso lo ha sacado Bayer. Bueno, en cualquiera de estas páginas en castellano tenéis documentos referentes a la geoingeniería y a la manipulación del clima. En fin, si alguien se piensa que estamos alucinados, que vea el vídeo de nuestro amigo Picazo, para que se vaya dando cuenta de lo que nos quieren vender. O sea, en fin. También podéis escribirnos al WhatsApp del programa 679-903-305 si queréis aportar algo, si queréis entrar en contacto con nuestro maestro Picazo para llevarlo a algún programa o lo que sea, podéis... Desde el Instagram también lo pueden hacer. Claro, podéis preguntarnos y os ponemos en contacto en un momento. Incluso, perdóname, llamar a Radio Topo. Pero hoy no. Bueno, mañana. Pero si quiere alguien puede llamar, voy a decir el número de teléfono por si acaso. Efectivamente. 976-29-1398. Repito de nuevo, Radio Topo 976-29-1398. Podéis llamar, podéis consultar o podéis decir lo que queráis. Bueno, y sobre todo podéis llamar los domingos a la hora de Radio Marmota para putearles. Por favor. Hay un dato que no he comentado. Y es que de todas estas... Para la música. Que queda un dato. ¿Lo paro todo? Sí. Lo paro páralo todo. A ver, bueno, ¿qué perdón, dato? Es un dato y es que todas estas operaciones de geoingeniería influyen directamente en la capa de ozono. Acordaros de las ondas de baja frecuencia calentadas a cientos de grados. La ionosfera, en fin. Los macarrones. No sé si os daréis cuenta de cómo está la capa de ozono, el tiempo que se puede aguantar uno cuando el cielo no está cubierto de esta neblina que nos ponen, pues, en fin. Entonces, que es un problema el que debemos de tenerlo delante intentar solucionarlo, porque si no, sin capa de ozono no hay vida. No hay vida para nosotros, exacto, ni para los insectos, ni... Así que, por favor, todos esos colectivos, veganos, feministas, sí, los ecologistas políticos, en acción, todos. Así que, por favor, Fundación Ecología vamos y a dejar de mirar para nuestro Greenpeace, puto culo. Y toda hacer esta gente, todo algo pues bien. Creo que ya va siendo hora de que abran los ojos y se informen de algo que han estado evitando. Yo no lo sé por qué, si tendrá alguna relación con estómago, pues, oye, agradecido. Yo creo que ahora podemos poner una canción que va a introducir muy bien a nuestro siguiente invitado. Yo creo que sí. Pero no digas cuál es. No digo que cuál luego es. Se joda él y la tenga que decir él. Muy bien. Así que... ¿Esa te parece bien? Voz misteriosa. Ah, muy misteriosa. Bueno, sí, vale. Está perfecta por aquí. O lo que tú me digas. Tengo aquí para elegir. No, esta puede introducir bien el tema. ¿El tema? Sí. Bueno, vale. Pues entonces... Pues dale caña. No, esta no. Estos son chiquillos. Sí, pero ya verás el cambio que va a pegar esto. Hombre, eso es. A tope. Venga, Puki. Perversione, un cumulo di grida. C'è anche il resto seduto insieme alla sua cagna. Si apprestano a guardare ciò che chiamano corrida. Ci sono sotto dei contratti da milioni. E per lo Stato è un evento nazionale. E affluiscono migliaia di coglioni. Non si riesce più a capire che l'uomo è l'animale. Allora accattoro, accattoro. Accattoro, accattoro. Accattoro, accattoro. Ciò vuol dire rose, rosse e baci. Per noi sono solamente tanti macellai. Ma tu sei ancora peggio perché guardi e taci. E credi che comunque tutto poi non pagherai. Accattoro, accattoro. Accattoro, accattoro. Accattoro, accattoro. Mata tutto Reador. Olè! Zapata! E tutti insieme attendiamo la giornata. E per il toro sarà la gran rivoluzione. Vite incrociate aspettando l'incornata. Addio Toreador e culo alla nazione. Chiquita, chiquita. Bueno, hemos vuelto, pero a ver, ¿qué cojones me habéis traído? O sea, tenemos aquí a, como ya hemos dicho, Silvio Danieletto. Silvio, va. Danieletto, el señor Danieletto. Bueno, sí. Don. Don Danieletto. Eso. Que, pero no creo que se merezca ese título. No. ¿Tú la has visto las pintas y la música que nos ha traído? Ya, demasiado, ¿no? ¿Esto? Claro, ha dicho, ah, voy a la Madalena, mira la radio de la Madalena, los hippies... Bueno, es un barrio punky, ¿no? Pero sería maravilloso. Yo creo que es más barrio gitano que punky, pero bueno. Sí, bueno, pero hay punky por la calle... Punky gitano. Uy, nunca he visto un punky gitano. ¿Puestos? Bueno, sí. Puestos a hacer mezclas... O el bordelo, eso es. Pero... Puestos a hacer mezclas y fusión de géneros, punky gitano me parece maravilloso. Ya. Punky flamenco. Es que me lo estaba pensando, era punky flamenco. Bueno, ¿quién eran estos que nos has traído? ¿Qué canción era? Estábamos hablando antes con nuestro amigo de Huracán y tal. Yo creo que... De Huracán. Esta es una banda punk, que es un huracán. En Italia es la banda más importante del... Más o menos del país. Ya será para menos. No. Mira, la más importante. ¿Dónde ha quedado... Pavarotti, bueno. ¿Dónde ha quedado Pavarotti? Sí. Ridi Pogliazzo. Claro, pero Pavarotti como punky no lo llego a ver. No le cae bien, ¿no? Además, Pavarotti ya como que no. Ya. Ya. Pavarotti sigue ahí. Sí, no, sigue en la vida de todos. Bueno, se es podría como ser... como puto Elvis. Se podría ser una cover, ¿no? De Pavarotti en versión punk. Oh, sería no. maravilloso. Yo creo que sí. No. Ya la cagaron los putos Simpson con... Ya no hay Crispies, se acabaron los Crispies. Bueno, los Simpsons también han hecho los Ramones, entonces... Sí, bueno, Ramones, que la gente solo conoce una canción suya y no sabe ni cómo se llama. Ah, bueno, he A ver, yo dejé colgada la cresta ya en la percha porque es un... Es un mundo eso del punk. Por un momento pensaba que ibas a decir, yo dejé la cresta en el 72. Hubiera sido maravilloso. La cresta, porque es un mundo que... Que no, que es que sois unos ignorantes. ¿Por qué? No. Puede ser un poco utópico, pero... Utópico. Utópico, pero... Utópico también podría ser. Utópico mola. Bueno, en italiano es utopía. No, utopía. Me he equivocado también. Siendo funkis, o sea, yo me acuerdo cuando llegué a la cresta que fui a una vez... Tenía a mi madre mala. Y fui a la farmacia de guardia a comprarle medicamento, vaya. Y dime que no te dejaron. Y entró un punky. Yo iba con las tres crestas rojas. Una chaqueta de chándal de estar de cani. Con la Rastafari. El punkani, ¿eh? Y unos pantalones hippies, anchos. Naranjas que tengo. Y ahora son un poco la mezcla, ¿no? Bueno, yo iba de ahí. Y me viene... ¿Qué te ha dicho el punky? Y me vino un punky mayor con perro. Me dice, tú no eres punky. Digo, ¿cómo? Que tú no eres punky, mira cómo has vestido. Digo, mira, yo soy punky porque me he visto como sale de los huevos. Eso es. Y me dice, bien visto. Digo, me cago en la puta, o sea... Y ahí le callaste la boca. Desde ahí, su mejor amigo. No, ya falleció, pobre hombre. Ostras. Pero bueno. Pues eso. Y bueno, estos, bueno, sí, un huracán, serán sí, muy buenos, pero ¿cómo se llaman? Una banda, como te he dicho antes, punk de Italia, se llaman Páncreas. Yo tengo uno de esos. Pues sí, todos lo tenemos, pero no, esto... Hombre, igual a alguien se lo han estripado. Sí, pero dicen que no vale para nada. Si queréis ¿Ese buscarlo... ¿Ese es el que no vale para nada? ¿Cuál es el otro? No, es la apéndice, ¿no? La vesícula o la apéndice, pero apéndice. Realmente la sí apéndice, que... ¿eh? Ahora, sin páncreas... Yo es que en mi cuerpo sin dudo mucho que valga algún órgano. Jodido, ¿no? Joder, es que he sido punky, ¿vale? Perdonad mi ignorancia. Ya. Yo es que... Me te han quitado el páncreas ya. En mi cuerpo dudo mucho que algún órgano sirva de algo. Claro, sí. No, hombre, escucha, yo tengo los riñoncicos, que ahora les he dado un descanso, porque hay que darles descanso, pero los estoy criando poco a poco, les meto cervecica, vino, tal. Así, ¿eh? Y cuando ya esté jodido, le pediré al médico que me lo saque, y eso... Vuelta y vuelta en la sartén. Eso tiene que estar cojonudo. Hombre, tiene un saborcico que no veas. Sí, ¿eh? Sí. Tiene que tener un saborcico. Hombre, a alcohol. Vamos a ver. O sea... No, tiene al bourbon. Eso también le he metido también. Four Roses, concretamente. Oye, es que el Four Roses, ojo, ¿eh? Hombre. No se puede ser peor, pero no puede estar mejor. Ojo, yo con mi padre, Four Roses. Sí, no, por supuesto. Y mi madre que iba por ahí y decía, ¿tiene Four Roses? Y dice, no. Dice, pues ponme una Coca-Cola. diciendo, me el sabor es lo mismo, ¿no? No, hombre, no tiene nada que ver. Bueno, sí, el Forrosis, sabes de Coca-Cola. Hombre, el Forrosis también lo puedes mezclar con Coca-Cola. Sí. No, lo puedes mezclar, pero no sabe. No, no sabes, es más dulce, de verdad, ¿no? Bueno, sí, bueno. Bueno. Los páncreas. Los páncreas, que, pero si queréis buscarlo por YouTube o donde queréis, se escribe con punk, como punk. De punk, y, de punky. Exactamente. Claro. ¿Y creas qué? ¿Y creas de qué? ¿Ah? De creas. De creas, hombre. De creas. Te vas a crear un páncreas de verdad. Exactamente, eso es. O sea. Y nada, se formaron en Paraviago, que es un pueblo al lado de Milano. Uy, de Milano. Y además, la cojo con la mano. Además, cerca de mi pueblo. Que yo soy de un pueblo de lado de Milán, de Melegnano. Melegnano me la coge con la mano. Pero... Saluto a tutti i miei amici di Melegnano, se mi stanno ascoltando. Bueno, que ha dicho. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho también. Ya tope. No será mucho, pero bueno. Y nada. Pero bueno, lo más bonito de ese pueblo es Valentina. Bueno, hay muchas chicas, ¿eh? Pero es igual. Bueno, así que si nos estás escuchando por sí. streaming, manifiéstate. Exactamente. Mándanos un WhatsApp o escríbele a Miguel algo. Claro. Y nada, son, bueno, como todos los grupos punk, más o menos las letras hablan sobre todo de la lucha contra el racismo, la desigualdad y, mira, como los políticos italianos se mueven en el país. Entonces... muy punkies. Muy mal. Pues muy eso, mal. Punkies. Sí, un grupo punky con dos cojones. Putos punkies. O sea, no saben hacer otra cosa. No, claro. Y nada, ¿qué puedes decir del...? ¿Y esta canción que nos has puesto primera? Sí, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Acatoro y habla del temas de la... de la tauromaquia. De la tauromaquia, exactamente. Y con todo lo que pasa dentro de la Plaza de Toro, que los punkreas son muy activistas en esta cosa. Y, yo bueno. Te lo digo, me cago en la puta, ¿eh? Pero, otros pero, animalistas, sí. Hasta los huevos. Todo. Bueno, con la brutalidad que pasa dentro de ahí, esto yo creo no puede que ser. Sí. Y a mí me recomendaste una, ¿no? Una canción de estos. Sí. La il, no sé cuál le dices, el vicino. Sí, el vicino que la hemos puesto antes de fondo. Un chancletazo. Fondo. Al vicino hay que darle un chancletazo. Esta es muy. Ponnos el vicino. Sí. El vicino la ha puesto antes de fondo. Pero no se ha oído porque mi engolada voz es mucho mejor. Ya, sí. Ponnos el vicino, vamos a escuchar un poquito. Tú sabes que yo he aprendido un poco de castellano mirando La que se avecina, ¿no? Efectivamente, amigos. He aprendido viendo La que se avecina. Bueno, entonces, esa gente que odia tanto ese programa, con mi castellano también. Es muy, muy... Mm. Que, tengo que decir una cosa. Algo. Tengo que decir una cosa. Habrás aprendido tacos, ¿no? El otro día estaba trabajando yo en mi curro, bien, claro. Y me... Es lo suyo. Claro, sería lo suyo, ¿no? Y me encontré a Macarena Gómez, se llama, la que hace de Lola Trujillo. ¡Hola! No me gusta nada. ¿Sí? Como, ¡uy! Qué sí, guapa, sí, ¿eh? De repente fue como, ¡uy! Tú me suenas de algo. Sí, no, fueron, nada, 3 minutos de mi vida, pero ya. Lo suficiente como para decir, ¡uy! Mi corazón. Y pues nada. Sí que andaba lento, ¿no? Para que estuvieses 3 minutos o le seguías tú, que eso queda un poquito... No, porque... Un poco de stalker, ¿no? Estábamos hablando, o sea, ella me estaba preguntando cosas del Corte Inglés y... Vale, vale. Guay. Y yo, pues nada, oye, pero sí, fue como, uy, ¿esta qué hace por aquí? Claro, o sea, me viene una chavala que se parecía a ella porque era ella, claro, y luego con ese acento que tiene ella, del sur, no sé decirte de qué parte del sur, si es sureste, suroeste o sur-sur, pero... Pero sí, sí. Nada, es que me ha venido ahora cuando habéis dicho La que se avecina. Claro. Bueno, ya está. ¿Ya? Sí. Ya he dicho lo que querías decir, ¿no? Ya lo he dicho, así Venga. Que voy a poneros un cachito de Il Vicino. Exactamente. ¡Vicino! Que suena a bichito, que dan ganas de darlo con un chancletazo. Il Vicino. ¿Qué significa? Los vecinos. Los vecinos. Bueno, vecinos. En singular. Esos vecinos, hijos de puta, que tiene uno siempre, ¿eh? Sí. O sea, todo. Da por culo todo el rato. Claro. Siempre hay uno que da por culo. Siempre. Ya. Yeah. Uy, y solo uno. No falla. Hay y solo uno, que uno no dice. Que sube a las 8 de la tarde y dice: Oye, que estás escuchando música y lo oigo yo también. Oye, es que te oigo roncar. Oye, a ver si cagamos menos. Y dice, oye, vete a la mierda, ¿sabes? O sea, eso, exactamente eso, el tema es yo eso. Yo creo que debo ser yo el vecino cabrón, pero por molestar, porque no me queda ninguno. No me quedan vecinos, tío. Hazte una pregunta. Es más, sí, solo tienes... No, pero no sabes lo tranquilo que se está pero siendo el vecino escúchame cabrón. Escúchame una cosa, tienes unos vecinos que si te dicen algo del ruido, diles, hay una semana al año en la que vosotros hacéis más ruido todavía y no me dejáis vivir. Sí, con la puta Semana Santa, qué asco le tengo. Claro, es que es lo que tiene vivir con la cofradía al lado. Oh, pero que es que es a todas horas. Bueno, pon, dale volumen al bichino este un poco. Estamos aquí hablando. Mola, ¿no? Y esto ha sido hoy el bichino. Volvemos con el señor Danieletto. Bueno, incluso si su éxito lo tienen solo en Italia, decimos, porque... Sí, es decir, que los conocen en su casa. Bueno, no, que en Italia se conocen mucho. Fueron también teloneros de los Sex Pistols cuando tocaron en Turín. Sí, hombre. En el 2008. Ahí estuve yo en primera fila. Eso es mentira, porque estuve yo con mi amigo Lelo. Lelo, que lo saluto. Buenos días, saludo Lelo. No, que lo hemos pasado muy bien. Yo estuve ahí en primera fila, muy tranquilo además, porque como soy grande, ya tengo pinta de te voy a partir la cara, nadie se metía conmigo. Y yo estaba con mi cervecita, tranquilo, Ya, estaba todo el mundo haciendo pogo, todo el mundo. Ya, por eso. Es imposible. Yo tenía medio metro alrededor mío. Claro, era como que tenías un campo electromagnético, un campo de fuerza. O sea, punto, y a mi rollo. Y volaban litronas por encima tuyo y rebotaba. Y las cogía. Las cogía así y le echaba traguico. La cogías al vuelo como... Claro, decía, coño, un buchito. ¿Has visto ese vídeo? Hay un vídeo de un tipo en un concierto que lo suben de pie y de repente le lanzan desde la otra punta un litro de cerveza. Y la coge. Un vaso de cerveza y hace... ¡Fua! Y lo ves que hace... ¡Clas! ¡Hala! ¡Ras! Y le mete un trago, lo pilla ahí en el aire a mitad y dices, ¿pero qué está pasando? No, pero en un concierto de los Páncreas o de los Sex Pistols es imposible. Claro, porque hay un poco así fuerte que... Ahí para coger una litro no tendrías que tener brazos de pulpo. O te llega en la cabeza. Claro. Eso es todo punkis de ahora que no tienen ni puta idea. En fin. ¿Y qué más nos puedes contar de esto? Bueno, nada, que... Yo una vez me fui a tomar cañas con ellos después del concierto. ¿Ah, sí, sí? Sí, porque quedamos, cenamos y nos fuimos a tomar las cañas. Así, no. Así que, y eso no lo puedes decir. Y estaba Stan Lee también. No, eso que te lo he contado yo es una anécdota que muy curioso, que una noche hace 15 años, no lo sé, cuando estaba muy chaval yo. he encontrado todas la banda de los Punkreas en un restaurante tailandés al lado de los lavillos de Milán. Pero es un restaurante tailandés italiano. No, tailandés. No, hombre, pero está en Italia. Sí. Por lo tanto, es tailandés italiano. Un italiano. Un tailandiano. Un tailandiano, exactamente. O italandés. Ya. ¿Sabes qué hemos tomado juntos? Pero, hostia, eso es maravilloso. No había caído, y eso que de aquí puede ser también, pero es un restaurante de comida tailandesa y italiana al mismo tiempo. Ya. Fusión, como lo que hemos tenido aquí, flamenco. Claro, hoy estamos de fusiones. Es la noche de fusiones. Noche de fusiones en Radio Top. Y hemos tomado un chupito de grappa de serpente. Muerto, claro. Claro. Ojo, te lo juro. De grappa de serpiente. Y fue cojonudo. ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! Y pues nada, si queréis escuchar otras canciones pero y espera, tal... Espera. Puedes buscarla porque tú tienes en YouTube. Otra anécdota un poquito más humillante. ¿Por? Por lo que trabajabas. Bueno, que no, humillante, o sea, no. Todos los trabajos... No, no es humillante, pero... Todos los trabajos son humillantes. Eso es, o no. Este es que es curro de punky. O sea. No, que yo repartía comida ecológica. ¿Ves? O sea, no me digas que no es puto que curro no. de punky. Estamos hablando antes del problema de... Es un poco curro hippie, sí. Que respiramos malo. Repartir a domicilio comida ecológica, que claro, ¿Y cómo repartías? ¿En furgoneta, verdad? Claro, en furgoneta a diésel. Culo, ¿eh? A tecnología y a tomar por culo. Eso sí, o sea, eso es verdad. No, no, mis tomates no usan furgoneta ni siquiera. Pero toma la sopa ahí. Aquí lo tienes. Eso es. ¿Eh? Anda eso, que no. No eres el primero que me ha dicho vale, eso. Vale, ¿eh? Qué huevo. Y nada, he repartido una caja de producto a los bajistas de los páncreas. A los bajistas, había a los más. Bajista. Había más de uno. No, uno. A los bajistas. Al bajista. Al bajista, bueno, perdona. Y pues nada, quedamos un ratico hablando. Echamos unas cañas, de... un par de rayas, me despidieron. Ya, al final me han despedido. Mejor día de mi vida. Pero bueno, lo he pasado muy bien. Hasta se me hizo una ensalada con los tomáticos eso. Ecológico. Qué maravilla. Y lo calentamos en la furgoneta. En la claro. Efectivamente, hicimos... la tres cilindros. No nos llegaba para el fuego y pusimos el motor. Claro, al lado claro. De las pinchas esas que nos ha comentado antes claro. Nuestro amigo. Nuestro amigo. Y también hablan del tema de la legalización de la marihuana. Y hay una canción que se llama Canapa, si ya que nuestro amigo... Sí, claro. Pero espera, yo quiero que pongas antes un trocito... ¿De qué? De la del Eulogio. ¿De él? Por favor, o sea, quiero hacer mi reivindicación dentro de la reivindicación punky. ¿Qué? O sea, pon primero un trocito de esa, aunque, o sea, que se escuche el estribillo... Sí, de hecho, antes la hemos puesto también, Canapa. Sí. Pero voy a poner... Sí, hemos puesto de fondo, pero la vamos a poner un poquito... La Canapa habla de la cultivación de la marihuana, que parece que sea una cosa así mala, pero con la Canapa se puede curar muchas enfermedades y... No me... Y tal. Ponme la del Eulogio primero un trocito. ¿Primero el Eulogio? Hombre. Venga, dale a este, si no... Espérate, ¿cómo se llamaba la de...? Hombre, pues... Es que no te lo puedo decir la letra. Espera, que te lo escribo rápidamente. Madre mía. Es que no sé si es la que estoy pensando o si es otra. Vale, sí, ya sé cuál dices, ya sé cuál dices. Es que claro, yo esa me acordaba de que la cantaba con... otra persona y sí. Por eso ahora no estaba cayendo. Ah, vale. Claro. Y de hecho, me sonaba por el otro nombre que tiene. Pues... Que además sale un actor cómico humorista al principio. Que es maravilloso el papel que hace. Ese Berto Romero. Pero bueno, párala. La vamos a poner después mejor. Primero vamos a terminar con los punkres. Páncreas. Yo estoy leyendo ahí páncreas. Ya, pero no te conocías. Lo he dicho antes, que se escribe páncreas, pero se lee páncreas. ¿Cómo es el órgano vital? Como lo que tú no tienes más. Vienen aquí a quitarnos el trabajo. De hecho, ahora me... Con las mujeres, ya. Con esta canción me vienen varias canciones como de escape, de porretas... Exactamente, de... Sí. Esta y luego la otra. Pero... Ya despediremos. Y ya... Nuestra típica... Canción. Con la canción, ¿que la vamos a cantar o no? No. Pues vaya mierda. Se la vamos a dedicar a Dieguito. Pero bueno. Esta es Canapa. Vamos a darle caña a esta. Y bueno, muchas gracias por venir aquí, Silvio. Espero que pues... vuelvas más. Después de un año esperando que vinieras. No, pero... gracias a vosotros. Y sí, intentaré a llevar a otras cosas punky. Por favor, una sección punky, di que sí. Hacemos una esquina punk. Por favor. De Radio Topo. Tráeme... A Pavarotti, a Adriano Celentano, a... ¡Que no, pero son tontería! Tontería, dice. Andrea Bocelli, de repente. La leche. En fin. No, pero de verdad sería maravilloso que hicieran una sección punky y que se le llamara en italiano. Eso. Córtale el beat. Dicho Venga, esto... Vale. Un saludo a todos. Non sto aspettando niente, io apro all'attendente. Sei mesi di fatica dura per questa fioritura. Me l'hanno sequestrata ed ora sta in questura. Mazzo la pianti, aspetti che spunti. Aprile la bagni e cresce. Da maggio a settembre le vedi fiorire. A ottobre raccogli e puoi dire l'ho coltivata. disattiva, potrebbe risanare questo mondo alla deriva, potrebbe soppiantare petrolio e derivati, la plastica e i farmaci cui siamo abituati. Sarà per questo che è vietata, ai despoti non piace, la gente è rilassata e l'energia pulita. Ammazzo la pianti, aspetti che spunti, aprire la bagni e cresce, a maggio le femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. Marzo la pianti, aspetti che spunti, aprile la bagni e cresce, da maggio a settembre le vedi fiorire, a ottobre raccoglie e puoi dire l'ho coltivata io, non me ne pento neanche un po', l'ho coltivata. Scommetti che lo rifarò. Tú, jovenzuelo, ¿qué haces con tu vida? Tengo 39 años. Tú, jovenzuelo, ¿qué haces con tu vida? ¡Estás fumando la droga! ¿Desde cuándo consumes los porros? Es cierto, hace ya muchos años que vengo consumiendo los porros. Noto cómo la vida se me escabulla entre los dedos. Soy un esclavo de este verde. Una solución, preciso. Compadre, si buscas redención, escucha nuestro son. A la suerte, estás ciego literal y metafóricamente, para tu mente cada calo es un palo que te pervierte, THC, siglas que significan muerte, que la juegas, que igual no vuelves a oler la primavera con su aloe vera o con su amapola blanca, basta de llamarla droga blanda, pues una almohada también lo es, y mata. La marihuana es mala, por eso es ilegal, igual que agredir a un policía nacional, te gusta la hierba, de vegetariano, los porros los traen los morros en su ano, primero es gratis, luego te la cuelan, y ahora aquí te ves robándole a tu abuela. No vendas la moto que en Holanda es normal, te digo que por eso le ganamos el mundial. No fumes marihuana, es una adicción insana, taquicardias, ojos rojos y te dejan tonto, más problemas de respiración. No fumes marihuana, te conviertes en adicto, si quieres fumar, fúmate hojas de eucalipto, favorecen la expectoración. Tus neuronas están de luto. Tenía un amigo que murió con su primer canuto. Era alérgico al papel. Así era él, y no lo digo yo. ¡Lo dice el puto quesito! Todos los que fuman son cabezas de chorlitos. Si un amigo picarón te ofrece una galleta, cuidado que no lleve marihuana en la receta. Vigila tu bebida, vigila tras tus pasos. Hay un señor que pone los porros en los vasos. No fumes marihuana, es una adicción insana. Taquicardias, ojos rojos y te dejan tonto. Flowers in the house, in the street. No fumes marihuana. Eres tonto, ¿qué te pasa? No fumes marihuana. No te lo tomes a guasa. No fumes marihuana. El cerebro te retrasa y cuando quieres acabar el verso no encuentras nada que rime con lo de antes. ¡Bú! ¡Nelson Mandela! ¡Madiba! ¡No fumaba porros! ¡Santa Teresa de Calcuta! ¡No fumaba porros! ¡Hitler sí fumaba porros! ¡Porros nazis! ¡No! Cambia por un vicio digno. Si quieres flipar, hazte miembro de un partido. Especula con tu piso, gástalo en el bingo. Mira Telecinco, queda colocón. Don't smoke joint. Bueno, y estamos de vuelta ya para terminar este programa de hoy, al que queremos agradecer a todo el mundo, tanto a 42 Gramos, como a Silvio, como a nuestro experto en la materia en cuanto al cambio climático, Mariano. Y ahora vamos a despedirnos, evidentemente, con nuestra canción, como siempre, la cual voy a buscar ahora mismo, porque esto no me dejan las cosas preparadas. Esto no puede ser. Igual sí que la cantamos, Kike y yo, ¿qué? Yo creo que sí, que sería interesante. Sí, sí. Vamos a cantarla. Bueno, si queréis uniros vosotros. Más, eso te iba a decir. Invito a todo el mundo a cantar esta canción porque es maravillosa, es magnífica y es nuestra canción fetiche. O sea, creo que es la única canción que no hemos cambiado en ningún momento. Porque la de intro. La de intro alguna vez sí que la hemos cambiado. No, esa. Bueno, la primera vez. Bueno, pusimos un... Pero esta es una canción pura. Esta es una canción virgen. Virgin song. Y ya quizá nunca nos vuelva. Ya me marcho de aquí, bella dama española. Adiós que me voy, oh preciosa mujer. Esto para ti, Dieguito. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, esta dulce canción siempre me hace sentir por donde a mi casa he de ir. Boom, boom, boom, boom, por donde a mi casa he de ir. Boom, boom, boom, pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me van a marear. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar. Bueno, y con esto, evidentemente, aquí dice pone en marcha los motores, pero nosotros apagamos los motores y nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Os esperamos la próxima semana. Y nada, astrólogo.